Este es el grupo Tormenta. Cuidado. ¡Echa! Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Sé que el amor culpables, deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor de colores de frutas y rosas si fuimos leales, deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento. Cuando es incierto, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el si fuimos leales, deja olores de muerte y derrota si fuimos culpables del dolor. Los olores del amor son la voz del corazón, son fragancias que anuncian que vienen del alma, son del alma el lenguaje que no nos engaña. Los olores del amor son la voz del Colón. Los colores del amor son la voz del corazón. Los olores del amor muestran la intención que hay en cada corazón. Los olores del amor, según el corazón, son de dicha y de dolor. Los colores del amor. Entre la felicidad y el dolor son los olores del amor. Clásicos para coleccionistas en el Festival

liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor que no lo fuiste conmigo. Y si acaso ha sido en ti un trampolín de piscina, espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Clásicos para coleccionistas en el Festival de la Salsa. Hoy domingo es día de fiesta, hay visita en el penal. La Modelo y la Ladera, Villanueva y la Central. Ya están listos los reclusos, muy contentos se les ve. Siempre abrazo, siempre beso, anhelan su libertad. Nunca conocí a mi madre, y a quien de ella se burló. Solo sé que desde el cielo me envía su bendición. Por la noche yo no duermo, no me canso de besar la imagen que en el pecho del niño pusiste en mí. Y aquí estoy, preso de tu amor. Todo lo malo fue para mí. conocí todo lo malo fue para mí. ¿Para qué quiero la vida si el amor no conocí todo lo malo? Si el amor no conocí todo lo malo fue para mí. ¿Para qué quiero la vida si el amor no conocí todo lo malo? Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Tormento. Lloro cuando siento el frío tan intenso de la madrugada y tú no estás. Qué terrible es despertar y no encontrar tu cuerpo al ladito del mío. Necesito tu calor, tu cálido tibio abrigo, de tus besos el rocío, antes que esta soledad me turba la razón y aumente este dolor que poco a poco estragos hace en mí. Me calma de ansiedad de tan solo pensar que nunca más mujer vendrás a mí. Necesito tu calor, este frío me enloquece, me atormenta y me entristece, y sin ti me hace llorar. Esta horrible soledad, si no regresas ya acabará conmigo. Vuelve, amor mío. Este frío para mí es un tormento. Vuelve, mujer, que me muero por dentro. Este frío para mí es un tormento. No hay motivo para amar. estoy perdido. Este frío para mí es un tormento. Oye, tormento. Vuelve, mujer, que me muero por dentro. Necesito tu querer, necesito de tu amor. Ya no tenerte a mi lado, solo me causas dolor. Este frío para mí es un tormento. Ocupando tu lugar. Este frío para mí es un tormento. Vuelve, mujer, que me muero por dentro. Regresa. Hola amigos, les habla Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Que alguien me diga. Lo que quería.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. High energy, your love is lifting me. Oh, high energy, your love is lifting me. Lifting me high. It was only last week that we first met, when I was walking down the street. You came up from behind me.